nuestros Lamien y a nuestros Wenui presente. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenui Anay, Inche Auca Michoñanco Piñen, Tañi Lof en Residencia Departamento Cusamen, Curramapo Cuché, Curramapo Fruchá, Tañi Lonco Facundo Jones Guala Piñey, preso político mapuche. Así es, estamos aquí en Fentrel Nehuen, por Radio Alas, radio comunitaria, con nuestra comunicación mapuche, así como dijo la Lamien, tratando de, bueno, compartir la información que tenemos, tanto externa de todo el Hualmapu como cultural nuestra propia, digamos. Así que contentas aquí una vez más en lunes en Alas. Sí, y aprovechar y enviarle un gran saludo a nuestras Lamien, a la Lamien Graciela Painelaf, que anda viajando, y también a nuestra Lamien Vanessa Millanianco, que seguramente ya debe estar en la ciudad de Esquel para estar presente mañana en un juicio. También queremos extender nuestro saludo a nuestra Winui, a la operadora para Lu. Muchas gracias por estar aportando desde ese lugar para nosotros tan importante con este programa. Y también saludar a mucha gente mapuche que se ha acercado por acá, a cumpas que están escuchándonos, a todos, muchas gracias por estar presente. Así es, muy contento más que nada de la visita especial, Pichi Somó, así que contentos de conocerla y bienvenida. Felei, sí. Aquí. Y tenemos, vamos a decir nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono fijo 4493-150. También lo pueden hacer por WhatsApp al 2944-802315. Y si no, también lo pueden hacer al www.fmalas.org.ar. Ahí nos pueden escuchar. Por radio online sería. Exactamente. También, bueno, nos retransmiten Radio Curruf, radio, una radio online también, allí en Gulumapu, que pasa los martes a las 20 horas. Y sabemos que también aquí en la zona, en la comarca, nos está retransmitiendo Radio Fogón, que es 97.3, ¿no? Así es. ¿Los días? Los días miércoles. Miércoles 18 horas. Sí, a las 18 horas. Así es. Y próximamente también vamos a estar saliendo en otras radios allá del Gulumapu. Ojalá que pronto vamos a hacer ese contacto, porque en especial pedido de Lamien es del otro lado. Así es. Así que ya nos estarán escuchando en todo Hualmapu. Sí. Bueno, tenemos bastantes temas para tratar hoy. Está sobre todo sobre el caso Santiago Maldonado. Que bueno, hay como un par de temas relacionados a él, no solamente que a partir de mañana, a partir de mañana da el comienzo de un juicio contra el doctor forense, médico forense Werther Aguiar en Esquel, allí en la ciudad de Esquel. Es el médico que difundió las fotos del cuerpo sin vida de nuestro compañero Santiago Maldonado, así que ahí vamos a estar comentando un poco más de información, cómo y dónde va a ser llevado el juicio adelante. También sobre la causa de Santiago, que por pedido de la PDH va a ser llevado a casación. Sí, la Cámara de Casación aceptó el pedido de la PDH para que ingrese, así que también vamos a estar desarrollando esa noticia, novedad. Sí, también vamos a estar hablando sobre el Lonco Curamil y sobre el otro Lamien, Álvaro Millalén, que son presos. Ellos están en la misma cárcel donde se encuentra el Lonco Facundo Jones Guala. Vamos a estar hablando un poco sobre su situación y comentando un poco más para que se pueda entender y cómo están actualmente, digamos, cómo va a seguir su cuestión judicial, si se quiere. Y también vamos a hablar sobre algo que ocurrió, que fue un desalojo en la zona de Mendoza, en la comunidad mapuche Lof Aucaligüen, en el sur de Mendoza fue esto. También vamos a estar desarrollando esa información. sur de Mendoza, y para nuestro territorio Gualmapu sería Picunmapu, el norte de nuestro territorio. Así, así es, más o menos, para que la gente se ubique donde está. Bien. También que tenemos un invitado especial. Por supuesto. Así que eso es lo que más me gusta, que llegue ese momento. La gente que se queda ahí atenta, escuchando, que tenemos un invitado muy especial. Sí, y bueno, hemos seleccionado música que ojalá que a todos les guste, bastante variada. Y bueno, que se puedan comunicar con nosotros. Mandar saludos a la gente en Comodoro que nos está escuchando. Ahí tenemos la Mien, ahí estas comunidades urbanas. Ellos están prestos ahí siempre todos los lunes a escucharnos por internet. Y así en diversos lugares, en la ciudad de Furiloche, en Esquel. Rosario, ahí están también los compas atentos siempre. Bueno, mandando mensajes, quizás llegan un poco tarde, pero sus mensajes llegan. Así que agradecidos de que estén del otro lado acompañándonos una vez más. Y escuchando, bueno, una radio comunitaria que se lleva adelante con el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras. Sí. Y si nos queda tiempo, vamos a leer parte de un texto que tenemos acá. Por ahora es como que le hacemos estas presentaciones de lo que se va a tratar todo el programa de hoy. Y ahora los invitamos a escuchar un tema musical. Ya viene. Puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Nosotros hemos crecido reprimido, Peña. No vivimos la dictadura militar, pero vivimos la represión de la democracia. Somos la generación del gatillo fácil. Nosotros crecimos en los calabozos por portación de rostro, por portación de apellido, por ser un paisano. Crecimos en esa represión cotidiana, ¿no? Ahí escuchábamos una canción de Víctor Jara, A desalambrar, que así sea. Tenemos información sobre Santiago Maldonado. APDH irá a la Cámara de Casación por el caso de Santiago Maldonado. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia concedió en el día de hoy a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos la habilitación de habilitación e instancia de casación, máximo tribunal penal del país, en la causa de Santiago Maldonado. Desde la APDH, si bien celebramos oportunamente que se abrió nuevamente la causa de Santiago, cuestionamos duramente que se hubiera realizado de manera acotada, con ambigüedad y descartando investigar la represión ilegal de Gendarmería Nacional. La PDH señaló que en su apelación que no es lógico que se ordene investigar todas las hipótesis penales vinculadas a la muerte de Santiago y, por el otro lado, se omita deliberadamente analizar el operativo de gendarmería, que sin duda es uno de los nexos causales ineludible con la muerte del joven. La PDH se opuso también a que la investigación por la hipótesis de la desaparición forzada sea acotada a ciertas pruebas recolectadas que generaron grandes dudas y que, por otra parte, resultaron muy poco convincentes a la hora de dar por cerrada la investigación, como pretendió el juez Gustavo Geral. Ahora, el Tribunal de Casación tiene en sus manos la responsabilidad de garantizar una investigación independiente y exhaustiva sobre las causales de la muerte. Allí vamos a exponer y ampliar nuestros fundamentos. A su vez, también se debatirán los argumentos señalados por la familia de Santiago. Desde la PDH seguimos luchando por verdad y justicia por Santiago Maldonado. Este es un comunicado que sacó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Con fecha del 3 de octubre de este año. Así es importante recalcar también y recordar aquella brutal represión del 1 de agosto del año 2017, donde Gendarmería hace ingreso ilegal, sosteniendo en mano solo un pedido por el juez de, limpiar la ruta. Ellos de una manera ilegal y hacen ingreso al territorio en Pueblo Fuen Resistencia, departamento Cusamen, donde desaparecen a Santiago Maldonado, el compañero que estaba allí haciendo una vez más el pedido por la libertad del lonco Huechafe, Facundo Jones Wala. Es importante el detalle que ellos hacen y el pedido, porque más allá de que le hacen la apertura para que ellos puedan ingresar a la Cámara de Casación en Comodoro, sino ellos remarcan que es acotado que no le hacen una investigación exhaustiva a la Gendarmería por aquel accionar. Así que es importante que la gente no se olvide de aquella situación, de que sostengamos también, de que no nos quedemos tranquilos porque salen, aceptan este tipo de ingreso o aceptan diferentes papeleríos, más que nada, jurídicos, sino que realmente se profundice la investigación para saber y dar cuenta de quiénes fueron los responsables de aquel día. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que después del 1 de agosto los únicos investigados fuimos la gente mapuche, tanto de la comunidad como gente que se acercaba a solidarizarse. Y no, a los gendarmes en ningún momento se les volvió a repetir, digamos, las declaraciones. No hubo una investigación sobre las comunicaciones previas que habían tenido entre ellos y posterior al 1 de agosto, en el mismo día de la tarde en todo caso, en sus teléfonos celulares, donde estaban claro qué es lo que había pasado con el compañero Santiago, quedando como que primero haciendo creer a la opinión pública que Santiago nunca estaba allí. Después tuvimos que probar que sí había estado en el territorio, había llegado, y luego teníamos que también decir que había desaparecido, porque ellos en ningún momento, más allá que hubieron como esta cuestión que hizo un periodista de Esquel, creo que era Bustos, que en su fe había ingresado la información de que había habido un solo detenido, que no era mapuche, y que a los pocos minutos sacó esa información de su cuenta, pero sí fue tomada. Se hizo una captura de pantalla, o sea que esa información pudo ser leída por mucha gente. Entonces, ¿cómo se tenía esa información cuando la misma gente de la comunidad y los que podíamos nos llegábamos hasta la localidad de Esquel a preguntar por Santiago y nadie nos daba ningún tipo de información? Entonces, que no quieran hacer pasar como que es una desaparición común y corriente, sino que esta es una desaparición forzada, seguida de muerte, con complicidad de todo el poder político, Y acá hay mucho para investigar, y a los únicos que se ha difamado y investigado es a la gente mapuche y no a los verdaderos responsables. Así es. Sí, bueno, tenemos... pues luego vamos a estar comentando también sobre el juicio también que viene hacia adelante el día de mañana. Pero bueno, ahora seguimos con otra información también, recordando que estamos... que el programa se retransmite en Gulumapu, también compartimos información de allí, sería del oeste del territorio. Bueno, se cumplieron 1 año y 3 meses de la encarcelación del lonco Alberto Curamín y al huarquén Álvaro Michelén, los cuales finalmente van a ser llevados a juicio por parte del tribunal chileno a partir del 21 de agosto del 2019 en la ciudad de Temuco. Comentamos que ellos están ahora compartiendo pabellón por diferencia de rejas con allí en Temuco con el resto, bueno, conocidos también como el Machi Celestino Córdoba, nuestro lonco huichafe Facundo Yones Guala y demás presos políticos mapuche. Ambos están siendo representados, o sea, Álvaro Michelén y Alberto Curamil, están siendo representados por un movimiento mapuche autonomista, como consecuencia de su tema oposición a proyectos extractivistas de extracción energética y maderera de sus territorios, son víctimas de una persecución penal y jurídica en Chile. Se ha hecho costumbre contra los defensores de la tierra mapuche. Por eso también vamos a seguir pidiendo la libertad a todos los presos políticos mapuche. Y bueno, aquí tenemos en detalle el por qué se le hace la persecución al lonco Alberto Curamil. La lucha del lonco Alberto Curamil implica la detención de 2 nefastos proyectos hidroeléctricos que hubiesen afectado a su comunidad. Una de ellas es la represa llamada Alto Cautín. Fue suspendida por la Corte de Apelaciones de Temuco en el año 2014, mientras que en el año 2018, la central hidroeléctrica Doña Alicia, la Corte Suprema de Chile, ratificó decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia de cancelar los planes por ilegalidades durante la evaluación ambiental. El lonco Alberto Curamil lleva un poco más de 1 año de prisión preventiva durante este proceso. Su hija Belén Curamil, que ya habíamos estado comentando en los programas anteriores, es quien toma el cargo de vocera y cuenta las situaciones en diferentes lugares. También sabemos que el lonco Alberto Curamil ha recibido un premio Nobel por cuidar su territorio. Así que a veces en realidad no se toma tanto en cuenta eso, sino la parte que cada política quiere ver, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir pidiendo un juicio justo, donde realmente se puedan comprobar el delito y que los acusa y que ojalá que finalmente sean liberados porque, bueno, no deberían estar presos como muchos presos políticos, ¿no? Sí, la verdad es que no podemos esperar nada de la justicia, ni argentina ni chilena. Es como un manejo que se hace como para encarcelarlos. Y por más que por ahí no se tengan las pruebas suficientes, siempre encuentran como un motivo para poder dejarlo presos. Así es. Bueno, ahora nos cruzamos la cordillera, la Futa Mahuiza, y volvemos a Puel Mapu, allí en Picún Mapu, sería el norte de nuestro territorio. Nos han llegado, bueno, novedades quizás un poquito viejas, pero está bueno comentarlas por situaciones también que pasa nuestra gente día a día y que a veces pasan los días, no llegan a todos lados, así que es importante que nosotros que tenemos aquí la voz, el aire, de poder compartirlos. Sí, sobre todo quería hacer un paréntesis acá, cuando hablamos del norte, Picún Mapu, decías vos, que es al sur de Mendoza, porque muchas veces no solamente dijeron que los mapuches son chilenos, sino que además como que nos redujeron a una parte muy pequeña de un sector así ínfimo en la Patagonia, cuando en realidad el territorio mapuche era tan amplio que llegaba hasta la zona de Mendoza, sur de Mendoza, La Pampa, parte de Córdoba, creo. Sur de Santa Fe, sur de Santa parte Fe, de Buenos Aires. Gran parte de Buenos Aires, y bueno, después hasta Santa Cruz también. Así es. Así éramos de invasivos los mapuches. Bueno, esto dice urgente por el Mapu. Desalojo y ensañamiento contra la comunidad mapuche Lof Aucaligüen en sur de Mendoza. Ellos levantan, o sea, pueden compartir un comunicado donde cuentan la situación que tuvieron que pasar y también por qué motivos ellos fueron el intento de desalojo, que en realidad... Sí, el comunicado de la organización Malalhueche, octubre del 2019, dice Quiñé, Pur Quillén Huepegú, primera luna menguante de la nueva primavera. Territorial Malalhueche, venimos denunciando la escalada de violencia del gobierno provincial en Mendoza, profundizando una política de etnocidio sobre nuestros territorios comunitarios y ancestrales, con eje en el aval a las industrias extractivas mineras y petroleras, están desarrollando un modelo de gestión tendiente a desarraigar, despojar y eliminar todo resto rasgo cultural. Sin temor a ninguna consecuencia, el gobierno de Cornejo Suárez, Juntos por el Cambio o Cambiemos, presiona sobre el Poder Judicial de la provincia y ordena aplicar un desalojo el día 23 de septiembre del 2019, justo un día antes de anunciar el traspaso de la concesión del proyecto minero Potasio Río Colorado por parte de Vale a la provincia de Mendoza y una semana antes de las elecciones provinciales. Todo un estricto silencio de los medios periodísticos locales y provinciales. Este desalojo compulsivo del puesto de la familia Cáceres del Lof Aucaligüen en Patamora fue terminado una semana después, arrasando con topadoras toda la zona sin ningún argumento más que la provocación y el ensañamiento contra una cultura y el pueblo mapuche. El detrás de escena de esta situación se da cuando pudimos ingresar a los expedientes del proceso judicial en el que se pudo identificar diferentes irregularidades, entre algunas de ellas, no haber notificado a la defensora oficial, no haber tomado en cuenta los oficios del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no haber tomado los antecedentes de la propia Corte Suprema Provincial que ya ha dado cumplimiento a la Ley Nacional 26.160, arrasando con un pueblo, un puesto tradicional de más de 100 años en el lugar, casas de barros y piedra, corrales, frutales, tamarindos, etc. Todo nuestro patrimonio cultural destruido por topadora delante de la familia, para que le quede en la memoria del recuerdo de la crueldad. En plena campaña política, llena de anuncios en los cuales Vaca Muerta, Patamora y su parque de servicio industrial son definidos como estratégico, aplican esta medida en plena actividad productiva tradicional, conocida como parición de chivitos, dejan sin casa, sin corrales, las cabras con chivitos a la deriva, atentando contra sus todos derechos, entre ellos el derecho al trabajo. Bueno, esto recordamos pasó hace unos días en la zona de Mendoza y bueno, no salió en ningún medio, yo no lo había visto, no lo había escuchado tampoco en ningún medio. ¿Cómo se esconde en toda esta información cuando los políticos, digamos, son los que manejan también los medios regionales? Así es. Bueno, aquí hace la pronunciación de la ley 26.160, que es la prorrogada por la ley 27.400 de orden pública, suspende todos actos procesales cuyo fin sea el desalojo de comunidades hasta noviembre del 2021. Dice, el día de mañana, martes 8 de octubre del 2019, el juez Olmedo, quien dio el cumplimiento a la medida de desalojo, deberá decidir si confirma o no el desalojo ante la presencia llevada adelante por la defensora pública local María de Los Ángeles Hidalgo. Nos comparten un breve texto donde, en párrafo, donde dice: pedimos el respeto de la ley 26.160 y garantías por los derechos de la comunidad Ucaligüen. Reapertura de la mesa de diálogo sobre entre organización identidad territorial Malagueche y el Estado provincial y la empresa Proyecto Titular de Potasio Río Colorado. Exigimos la protección del patrimonio cultural del pueblo mapuche en toda la zona de Patamora, que el desarrollo petrolero no tenga cara de etnocidio. Aquí reunidos en Trabún, en el territorio Lof Tremuco, decidimos denunciar esta situación y comunicamos que seguimos en nuestros territorios comunitarios resistiendo a estas injusticias. Así que bueno, ahí mañana ya vamos a tener más información sobre esta situación que se viene llevando desde, o sea, la persecución, el hostigamiento hace mucho tiempo atrás, pero finalmente llegó el desalojo o el intento de desalojo desde el 23 de septiembre, que la gente está a la deriva, bueno, con sus animales, quién sabe en qué situación, y bueno, veremos mañana cómo se sigue. Como, ¿no?, que se va, dice, confirmar el desalojo cuando ya se arrasó con toda la... el trabajo de décadas, de años, de toda la población que vivía en la zona. La verdad, estas situaciones ya las conocemos, se ha vivido acá en Vuelta del Río, ahí con las familias que están del otro lado, las veces que le han tirado las viviendas abajo, que se le han prendido fuego. En diferentes lugares, digamos que el accionar del Estado, con sus políticos de turno, es el mismo. O sea, sigue repitiendo. Así es, también, la misma situación, estamos a la espera de noticias, novedades y un poco más de información en la Los Buenuleo, aquí en Furilovche. Así que luego, si hay algo de información, vamos a compartirles. Vamos a repetir los medios de comunicación. Sí, vamos a pasar los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros al 44 93 150, y también pueden enviar WhatsApp al 2944-802315. Y también nos pueden escuchar por www.fmalas.org.ar. Así es. Nos vamos a escuchar una música, una canción. Siempre tengo la imagen que he sido golpeado. Como que siempre tengo la imagen maltratado. El cielo queda oscuro y el sol se esconde. Pienso en mis tíos y los muros de sus prisiones. Desaparecen ante mis ojos estos cerros y aparecen sus rostros tras barrotes de fierro. Cierro lentamente los párpados y escucho atentamente el cantar de cada pájaro. Son como 10.000 huerquienes hablándome con su mensaje de esperanza, alegrando, sacándome todos los miedos que me acechan, mostrándome la huella derecha como una flecha. Pasa un helicóptero, el reflejo es instantáneo. Me agacho en el pasto con las manos en el cráneo. Con 8 años yo no merezco esto, debería tener que comer y poder correr contento por los campos, libre como el viento. Bueno, por esas cosas mi gente está combatiendo. Exiliado, niños clandestinos y niños torturados, niños y niñas que florecen como semillas, su piel oscura, pero mira, sus ojos brillan, en sus manos todo el Nehue y el Kimun, sabrán Mapudungun, serán como Pichun, ellos van seguro como Machi en Machitun, porque son el futuro como el Kultrun al Purun. Un homenaje a los niños del sur, donde el sufrimiento y la violencia se hacen común, bandera azul hasta que termine esta guerra. Pichidomo, Pichiwentu, esta es tu tierra. Cierra los ojos y escucha tu corazón, porque eso no lo paran con pacos ni represión. Ama esa comunidad que jamás se rendirá, crece fuerte y lucha siempre con dignidad. No se dejen callar. No se dejen callar. Quiero mi libertad. están haciendo vivir las cosas de otra manera. Estás escuchando FM Alas 89.1. Atención, viene la publicidad. Llegó la publicidad. Alas para la comunicación popular agradece por acompañarnos en este crecimiento a Carnicería Andina, La Valle 354. Chacra Andina, Perito Moreno, 1100. FM Alas 89.1. La juventud, nosotros hemos crecido reprimido, Peña. No vivimos la dictadura militar, pero vivimos la represión de la democracia. Somos la generación del gatillo fácil. Nosotros crecimos en los calabozos por portación de rostro, por portación de apellido, por ser un paisano. Crecimos en esa represión cotidiana, ¿no? Aquí seguimos en el tercer bloque de Fentren Nehuen, Comunicación Mapuche. Comunicación Rebelde. Y Comunicación Rebelde. Tenemos información. Tenemos información. Sí, sobre el médico nefasto que filtró las fotos de Santiago Maldonado. El médico que filtró la fotografía del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado sigue trabajando en el Hospital Zonal de Esquel, a pesar de estar imputado por la Fiscalía Federal como el responsable de esta acción ilegal ocurrida en la morgue de esa ciudad el 17 de octubre, cuando Maldonado fue encontrado en el río Chubut. Pero esta no sería la única atribución que se tomó Werther Augusto Aguiar, según publicó el portal Noticias de Esquel. Los periodistas de ese medio que vienen informando al respecto recibieron una carta de documento en la cual el médico prometió iniciar acciones legales si ese medio no cesa de informar sobre su responsabilidad en uno de los más perversos episodios del caso Maldonado. Aquel día, las imágenes del cadáver de Santiago, filtradas por una de las cuatro personas, que usaron sus cámaras en la morgue, en teoría, porque casualmente el fotógrafo oficial de la Policía Federal se había demorado en la ruta, llegaron a los teléfonos de millones de personas a través de las aplicaciones y mensajerías. Según publicó Noticias de Esquel, la Fiscalía Federal informó que en su investigación reunió elementos que permitirían acreditar que la responsabilidad de la filtración recae sobre Aguiar, quien participó del procedimiento de recuperación del cuerpo del río Chubut y su resguardo en la morgue de la ciudad de Esquel, el 17 de octubre del año pasado, día de la aparición del cuerpo unos 80 metros río arriba del lugar donde se lo había visto por última vez, mientras era perseguido por gendarmes. La fiscalía comunicó que se recuperaron las fotografías tomadas por las otras tres personas que sí tenían autorización para hacerlo y que ninguna de ellas se corresponde con las que fueron viralizadas por las redes sociales. También se secuestró y sometió a peritaje el celular del médico involucrado. Hubo declaraciones testimoniales se agregaron soportes fílmicos y fotográficos que ubicaran al imputado tomando las fotos y se agregó el sumario administrativo de la Policía Federal. Nos reclaman 500 mil pesos en concepto de hipotéticos daños y perjuicios, expresaron desde el portal. O sea que aparte de que él hizo este acto tan bajo de haber tomado esta foto, y haberla viralizado, también se tomó atribuciones de amenazar de alguna manera el medio este de Esquel para que no lo sigan imputando de la responsabilidad que tiene en este caso, ¿no? Así es. Y también es por eso que, bueno, a partir de mañana comenzaría el juicio. Así es. No, más que nada, bueno, recalcar esto, ¿no? Una persona imputada bajo estos cargos, sin ética moral, profesional, ni como persona, sigue trabajando en el Hospital Zonal de Esquel, donde es muy concurrido. Hasta su momento yo sabía que era profesor, también en unas escuelas públicas de Esquel. Y también se sabe que forma parte, es médico de la Policía Federal. O sea, tiene una sumatoria de varios datos donde realmente se siente con esta y para realizar estas atribuciones que se tomó aquel día, que ojalá que finalmente mañana sea juzgado con la ley Winca, ¿no? Que ojalá en su momento tenga un buen peso sobre él, porque la verdad que ya pasó todos los límites superados. Así es, tenemos la información que mañana, 8 de octubre a las 8 de la mañana, en el casino de la policía provincial en la ciudad de Esquel, allí es 9 de julio casi Darwin, sería 9 de julio al 500, va a dar inicio contra Werther Aguiar por estos cargos. Así que veremos a ver cómo el juicio va a transcurrir durante 3 días. Se está llamando al acompañamiento tanto de la gente mapuche como de los Wenuy, de los compañeros. Sí. Hay una gran cantidad de policía, de la policía de seguridad aeroportuaria que está llegando a la ciudad de Esquel. Sabemos que hay mucha policía también en resguardo, se van a vallar varias calles, varias manzanas alrededor del casino. Así que bueno, estar atento a ver cómo está allí la situación. Vamos a tener contacto directo con nuestra gente para ver cómo comienza, cómo se inicia este juicio que como lo dije recién, ojalá que tenga gran peso sobre él. Que bueno, una falta de ética moral profesional más que nada. Sí, hemos recibido un mensaje relacionado con este tema. Y dice, Mari Mari Pulamien, Compuché y a la sociedad consciente, se hace un llamado a acompañar en la ciudad de Esquel, Chubut, el inicio del juicio contra Werther Aguiar, médico forense, que filtró las fotos del cadáver de Santiago Maldonado. Este martes 8, a las 8 horas en el casino de la Policía Provincial de Esquel, Wenuy Santiago Maldonado presente. Entonces invitamos a toda la gente consciente y a nuestros lamien a acompañar, a repudiar a este médico por tan bajo accionar, proceder de su función, ¿no? Y que esas fotos recordamos que fueron muy utilizadas para seguir amedrentando a la familia, a los amigos, a los compañeros, a gente de la comunidad, eran reenviadas todo el tiempo y por más que uno las borrara volvían a aparecer de números desconocidos, seguramente usados por la misma gente referida a la seguridad, ¿no? Así es, voy a corregir el dato de en realidad de la ubicación del casino policial. El casino policial está ubicado al lado de la unidad regional de Esquel, según lo dispuso el juzgado federal. Este casino está ubicado en la calle Rivadavia. Está pegado a la policía, a la comisaría ahí de la ciudad de Esquel. Ahí corroboré la información. También igual se van a vallar, esto está dentro de la manzana de la municipalidad de Esquel. Y dice, el debate comienza el martes 8 y se extenderá hasta el viernes 11. Será precedido por la jueza Eva Parchio. Por parte de los procedimientos, habrá procedimientos de seguridad. Habrá un corte de calle sobre la calle Rivadavia con restricción de tránsito peatonal. El operativo estará a cargo de la policía aeroportuaria. Vale recordar que el juez Otranto procesó a Aguiar por violación al artículo 157 del Código Penal, que reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno de los cuatro años al funcionario público que revele hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos. Por lo tanto, vale recordar que el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, participará en el juicio como parte querellante. Eso es lo más importante. Lo solicitó a un poco de requerirse la elevación de juicio y fue aceptado. Así que bueno, mañana estaremos atentos a esta noticia. Cómo se va a desarrollar todo el juicio, ¿no? Ojalá pueda acompañar. ¿Quién está convocando? La Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto, MAP. Bueno. También se vieron aquí, han llegado mensajes comentando sobre el paso de aproximadamente 10 camionetas de la PCA. Las vimos. Por aquí, por la comarca. Y ahora me cae la ficha, porque yo hasta hace un rato, como no tengo señal, no sabía. Y hoy cuando volvía hacia el campo, me crucé como 10 entre claro. móviles de todo tipo. Traffic, camioneta... uniformados, vallas, se están preparando con todo. Venían todos, era de la Policía Federal. Sí. Claro, y no sabíamos de dónde iba. Así que bueno, atento, esperemos que mañana le caiga todo el peso. La verdad que eso es lo que deseo, le mando... Y el desprecio que se merece un médico de esta calaña. Así es, lo que les queda es la condena social también. Así que eso es importante, que la gente tenga memoria, que la memoria le valga. Por memoria a nuestro compañero Santiago Maldonado. Así que estaremos atentos a eso, a ver qué pasa mañana. Seguramente. Nehuen para toda la gente ahí que pueda acercarse al lugar. Nosotros estaremos con el pensamiento ahí apoyando y acompañando ese pedido de esclarecimiento, más que nada, o justicia, como quieran llamarlo. Así es. Bueno, ¿un texto? Tenemos algo para compartir. Un texto como para ir entrando en clima. Tenemos uno de los textos rebeldes que suelo traer para compartir, que es también un poco más del rejunte de textos, que se llama Tain Kuifi Weichan. Este texto habla sobre el rol de los jóvenes mapuche en el campo y en la ciudad. Es importante para la gente hueche que esté del otro lado escuchándonos. Bueno, le vamos a compartir esto. Dice, dentro de nuestro pueblo, de nuestra cultura, se ha comprendido histórica y milenariamente nuestro rol como protectores, ejecutores y proyectores de la sabiduría de los mayores. La juventud es la fuerza de los pueblos y quien en el futuro habrá trazado el camino a seguir para quienes más atrás vendrán. El eterno círculo de la vida representado en muchos de nuestros elementos, especialmente en el cultrum. Y en su contenido. Y todo en la naturaleza está compuesto por seres y elementos que se complementan, básicamente, femenino, masculino, anciano, nuevo, la familia originaria y sagrada, Kuyenyunke, Futachao, Ultrasomo, Hueche Wentru. Los animales son ancianos y jóvenes, femeninos y masculinos, los pájaros, las plantas, los árboles más grandes y brotes pequeños. Hasta las estrellas son ancianas y nuevas. Todo en el Wal-Ontu Mapu es así. De ese modo también es la vida de las personas ancianas y ancianos, mujeres y hombres. Así como cuando Kaikal Filu Ka Trentrem Filu reordenaron el mundo. Solo se salvó una anciana y un anciano, con el Kimun. Y una niña y un niño, proyectores y ejecutores del mismo. Así como en la antigüedad los niños y los jóvenes proyectaron con sus enseñanzas nuestro pueblo. Es como hoy debemos retomar aquel camino. Esa actitud firme frente al despojo que nos toca, deshaciéndonos progresivamente de la máscara huinca, alimentándonos de Raquisuam y Kimun antiguo, que nuestros abuelos conservaban. practicándolo, recuperando el mapuche sungún en su plenitud con la práctica diaria, constante y colectiva. El retorno a la vida espiritual diaria cada mañana. Nuestro pichi gilitum, huicha tripan, pete fentun, pichi gilipun. Saludo a todos los espíritus y nehuen de nuestros ancestros y de la naturaleza. Aliwen, Lafken, Leufu, Menuco, Mawisa, Mapocuyin. La participación activa en las ceremonias comunitarias y colectivas de nuestras Lofche, donde el conocimiento está presente de manera práctica. La defensa profunda del territorio en peligro debido a nuestra relación con él. La búsqueda constante del lugar que se nos quitó por la fuerza de las armas y el engaño. Volver a ser jóvenes, mapuches dignos de tal características, valientes, fuertes, respetuosos y respetados. La proyección hacia la reconstrucción por el camino que los antiguos trazaron para que hoy sigamos vivos. Pero ya no solo de manera biológica, sino de la manera que por tantos miles de años mantuvieron el sabio desarrollo de nuestros Cuifi, Quechem y Em. Volver a ser mapuche, no solo por descendencia sanguínea de sabios y guerreros, sino también por el mantener y proyectar sus enseñanzas y despojarnos de la sumisión y de la autodestrucción que nos impusieron al interior de nuestro pueblo, por medio de sus vicios, de su religión, de su machismo y su feminismo, de sus ideologías ajenas, de cada cosa que hoy solo nos contradice y nos rebaja a ser ahuincados. Nuestra fuerza, nuestra juventud debe estar al servicio de nuestra gente para ir abriendo caminos de liberación, recuperando, trabajando, ejerciendo nuestro rol en esta vida. Somos la fuerza de nuestra gente. Libertad o muerte. Fua. Interesante, ¿no? Sí, sobre todo esta vuelta al territorio de la gente mapuche joven o no, o aquellos que hayan tenido la suerte de poderse haber quedado en el campo y no tener que emigrar de allí por cuestiones laborales, de estudio, de pobreza, que puedan seguir manteniendo ahí viva nuestra cultura, creo que es sumamente importante, tanto los jóvenes como los niños. Y aquellos que han tenido que emigrar a la ciudad, juntarse, volver a las prácticas antiguas, y tarde o temprano vamos a volver todos al campo, de donde nunca nos tendrían que haber corrido, donde el mapuche es íntegro, es uno solo con la naturaleza, y no como nos quieren hacer creer estos poderosos y capitalistas que nos quieren hacer creer que las personas estamos por encima de todo porque somos seres pensantes. Para el mapuche no es así, somos lo mismo que cualquier elemento de la naturaleza, que la maguiza, como nombraba la Lamien, que el afken, que el winkul, la piren, todos somos parte de lo mismo, y ahí vamos a estar realmente en armonía, digamos. Así que, bueno, fuerza nada más para la gente que sigue resistiendo en los territorios, y a los mapuches que están en los guarriaches, que les llamamos, que sigan juntándose, organizándose y haciendo peso, porque también hay que pelear desde la ciudad para que estos proyectos extractivistas, estas cuestiones de hacer caminos asfaltados, nos sigan avanzando y que se puedan juntar en la ciudad y ser esa fuerza que nunca pudo ser parada por nadie y que hasta ahora hemos resistido. Que no nos creamos de eso, que el mapuche es sumiso. El mapuche siempre tuvo ese espíritu guerrero de defender, de reclamar, de quejarse cuando no le gustaba algo. En realidad después nos quisieron hacer creer que éramos sumisos para someternos más, y creer que nuestras creencias no eran válidas para meternos la, las religiones, el cristianismo, cuando nosotros éramos un pueblo libre, y por eso tenemos que volver a eso, a la esencia, a ser libres, a ser nosotros los mapuches, sin un dios, sin un patrón, ni dios ni patrón. Suena como anarquista, pero no lo somos, somos mapuches. Y eso es lo que tenemos que lograr, que nuestros jóvenes vuelvan y que los niños puedan llegar a nacer y crecer en los territorios. Me vino un recuerdo que tengo de aquellas tantas conversaciones que tuvimos con el lonco Facundo Jones Walla cuando estaba aquí en el territorio, que una vez me dijo que cada mapuche tiene su cultrún. Entonces, si hacemos nuestra vista, giramos alrededor de nosotros mismos, todo lo que vemos debemos protegerlo. Somos responsables de proteger todo lo que vemos, hasta donde nuestra vista nos llega. Así que quizás con ese mensaje los dejamos reflexionando para ver. Sí, y antes de ir a un tema musical, yo quisiera mandar un saludo, me hiciste traer no sé por qué a la memoria, acá muy cerquita del Bolsón, en una ex cantera que ahora están volviendo a explotar, pero desmedidamente, y que hay familias ahí viviendo y peleando por ese pedacito de territorio y vivir sin tanto ruido ni molestia, ¿no? Y que están siendo continuamente molestados por grandes máquinas. Una cantera que había sido cerrada y que se volvió a abrir por intereses económicos. Entonces, un saludo a toda la gente que vive ahí cerquita. Ellos no corresponden a Tierra y Dignidad, pero los otros días estuve hablando con una cumpa ahí, están al lado. Y bueno, mandarle nuestro nehuén, nuestro abrazo, que estamos presentes, que hay que seguir luchando y no dejar. Tenemos que luchar por una vida mejor, no conformarnos con que tenemos, estamos bien nosotros y ya está. No nos metamos más, no. Tenemos que la vida, la buena vida tiene que ser para todos. Para todos los de buen pensamiento. Y en eso también va nuestro saludo para todos los buenos que siempre nos están acompañando. Dale. Vamos a un tema musical. Dale. Y después volveremos con el invitado especial, así que atentos a todos nuestros oyentes. Quédense ahí escuchándonos que ya viene. Adayo en mi país, milonga madre, doña Soledad. Más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que les dio origen. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo. Y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente

Bueno, yo soy Nicolás Guala. Algunos me conocen, otros no me conocen. Yo soy un joven mapuche, como cualquier otro, dijo. Hoy, en este día, me encuentro por aquí cerca, así que pasé a visitar un poco la radio acá, Funchan Newen. Qué lindo. Así que bueno, si quieren hacer una pregunta, estoy un poco nervioso. Pero... Sí, agradecidos nosotros de tu visita, Nicolás. Wenchu. el con acá. Agradecidos por tu visita. Bueno, nosotros te vamos a hacer una entrevista. Vamos a hacer una serie de preguntas. Queríamos preguntarte más que nada que cuentes a la audiencia. Mucha gente te conocerá, algunos conocen más o menos. Digamos que la historia, lo que vos puedas contar se repite en muchos jóvenes y en mucha de nuestra gente, por eso es que a nosotros nos pareció importante que hoy pudiéramos contar con vos aquí. Y preguntarte, bueno, que nos digas así dónde naciste, dónde te criaste, dónde era tu familia. Eso por ahora. Bueno, lo que yo puedo contar por ahora, cómo yo me crié. Yo me crié en Bariloche, en los barrios altos de Bariloche. Siempre estuve muy cercano a toda la cuestión mapuche, desde que soy, no tengo recuerdo, así que tenía pocos años, hijo de vida. Siempre estuve en la cuestión mapuche, acompañando recuperaciones de niños, con mi familia, porque uno cuando es niño tiene que acompañar a su madre y a sus hermanos, así que, bueno, por ahí anduve, dijo, en las recuperaciones, en Paichilantreao, en Nahuenuñiriguao, en Santa Rosa Leleque, acompañando. En todas diferentes épocas, ¿no? 9 años, 11 años, más chico todavía. He andado en otras, pero no recuerdo el nombre, ni el lugar, ni nada. Así que. Pero después me he criado en los barrios altos de Bariloche, más que nada, la mayoría de mi vida. Ahí nomás, con los pibes de los barrios, con los peñis, con la gente que no es mapuche, con toda la gente empobrecida, como uno, ¿no?, en esos tiempos. Y bueno, y después siempre buscando mi ser mapuche, ¿no? Siempre como mapuche. Más allá de la discriminación en las escuelas, en los mismos barrios por parte de la policía, o de la gente en la zona céntrica. Siempre buscando uno como la reconstrucción, ¿no? Hoy en día puedo decir reconstrucción, pero antes yo siempre quise ser mapuche de lo que soy hoy en día. Y bueno, mi búsqueda es el mapuche íntegro. Feliz también. Yo recordaba en un juicio que se hizo contra integrantes de la comunidad Pulofon Resistencia de Cusamen, en la ciudad de Esquel, donde... todos los lamienes ponían antes de que se dé, digamos, el veredicto. Y escuchábamos, y siempre me quedó muy grabado eso que desde muy pequeño, cuando preguntaban a todos los compañeros de tu escuela, ¿no? Preguntaban qué lo querían hacer cuando sean grandes, y todos, bueno. Cuando uno es chico empieza, el que no quiere ser maestra, quiere ser, bueno, tus compañeros decían, yo quiero ser policía, yo bombero, yo quiero tener una casa grande, yo quiero vivir en el centro de la ciudad, porque Furiloche, digamos que es una ciudad imponente. El problema es cuando uno se va para los barrios, ¿no? Y puede vivenciar toda la pobreza que hay. Y recordaba cuando vos decía, yo solamente quería vivir en el campo, ¿no? Como uno... Como mapuche puede tener por ahí todas las posibilidades, y el hecho de querer volver al campo me pareció como lo más, lo que más resaltó para mí ese día. Fue como muy conmovedor, ¿no? Entre tantas cosas, que visión que puede tener uno de nenes, ambiciones y sueños, lo tuyo era simplemente y muy básico volver al campo. Bueno, contanos por ahí, hablaste de alguna recuperación en el estado, pero por ahí antes de que nos cuente cómo es en la actualidad tu vida, también por dónde anduviste, ¿no? ¿En qué recuperaciones hay muy cercanas acá? Y, bueno, la que estuve viviendo algunos años, unos poquitos años, fue en Cusamen, ¿no? En la Pulof Cusamen. Ahí, bueno, estuve acompañando. Primero, uno no anda con vueltas, ¿no? Dijo, no, tiene que decir la verdad. Uno andaba hueveando en Bariloche, trabajando, haciendo algunas macanas, como todos los pibes de los barrios, ¿no? Cuando uno crece. Y bueno, ahí como que se me dio una mano para volver a lo que yo quería hacer, ¿no? Como mi pensamiento. Y no se me fue muy, muy difícil dejar el pueblo y me fui para el campo nomás con los peñes, en la recuperación y aguantar, ¿no? Y me fui nomás con los peñes ahí. Todavía no tenía 18 años. Me sirvió mucho para mí, porque había mucha gente que sabía igual, sabía el tema mapuche, sabía del tema del campo, y son dos cosas que se complementan para vivir y el día de mañana proponer una autonomía, ¿no? Como se dice, una reconstrucción, porque si no, sin cuyín, sin el alimento, sin lo que uno necesita para cambiar, hacer trasquinto, uno no vive, sin comida no vive, sin alimento. Bueno. Y menos sin tierra, ¿no? Sí, claro, y menos sin tierra, porque si no, seguimos en un metro cuadrado, en una toma, en un pueblo, y bueno. Bueno, cada uno se la rebusca como puede, ¿no? Tampoco digo que esté mal, pero... Y así mismo, volver al campo significa estar en relación con, bueno, con la Ñuque Mapu, la naturaleza. Volver al campo significa ir a buscar el agua, ir a buscar la huen, ir a buscar los animales, alimentarlos. Tiene un gran complemento del volver al campo, también en conexión con nuestra cultura, que es volver a hacer las ceremonias por la mañana, hacer nuestros camarucos antiguamente, volver a hablar nuestra lengua. Eso es volver al campo, ¿no? Por eso, en realidad, hace rato compartíamos el texto, porque queríamos hacer una relación con su visita, con estas palabras que usted está compartiendo. Claro, yo a veces me... Eso es parte íntegro, ¿no? También, cuando uno dice mapuche íntegro, en eso se basa en la espiritualidad. Por eso ahora me estaba explicando más hacia los paisanos, más, hijo. Pero uno también puede hablar así de... más de adentro, ¿no? Porque uno tiene un contacto con la naturaleza. Yo ahora estoy viviendo en Futamahuiz, en Cerro Alto, que es cerca del Picanicheo, y bueno, uno tiene que mantener un contacto con los espíritus de la naturaleza para poder vivir tranquilo, y uno hace su guilipún, su guillato, y pide la fuerza. Uno necesita nehue, necesita ese kimón, y a veces la gente mayor a veces no sabe. Hay mucha gente que no sabe, hay otros que saben pocas cosas. Entonces uno tiene que buscar de todas las maneras, pedir el peuma, hablar con los viejitos que tenga más cercano, preguntar. Y a veces hay mucha gente joven también que sabe mucho, como machi, los longos, gente como nosotros, común, ¿no? Que capaz que uno tiene una pregunta, le dice, no, mira, esta palabra, vos tenés que usar esta palabra así para hacer tu guilipún. Tienes que pedir a esta hora, las cosas se hacen a tal hora, y así va a salir bien. Entonces, uno tiene ese contacto con sus animales, igual, porque tiene un cariño. Es como la gente en la ciudad con el gato, con el perro. Bueno, a mí me pasa con los caballos, con las ovejas, las gallinas. Ese es mi cariño que yo tengo con mis animales. Es nuestro, porque ahí viene, como leía yo un libro el otro día que hablaba del Inarumi, es como la observación, ¿no? Porque el mapuche era muy observador en todo sentido. Por eso también supo manejar muy bien el caballo en tiempo de guerra, ¿no? Tenía mucho nehuen, ¿no? Que eso los winca no lo entienden, dice brujería. Hasta los mismos mapuches dicen brujería porque son medio cristianos, pero... En realidad, ahí está nuestro nehuen, ese es nuestro nehuen en la tierra, acá en la MAP. Y así también en diferentes territorios en el cual usted ha ido pasando desde su niñez, también, bueno, las últimas que fueron más intensos, podríamos poner una palabra, es también la resistencia ante la opresión del Huinca en aquellos territorios donde se estaba ejerciendo el control territorial, una recuperación de territorio a grandes latifundistas aquí en la zona, así que ese es otro aspecto también más de la recuperación del pueblo, ¿no? Claro, eso fue, bueno, ahora lo último más cercano en mi experiencia vivida, pero mi primera experiencia de la lucha contra la opresión fue desde más chico, ¿no? Recuerdo yo ahora sí algunas imágenes de corte de ruta, corte de puente en Bariloche, quema de cubierta, también la policía presente, hostigando. Después a los 11 años, bueno, me tocó ver a mis hermanos, dijo, perdón, estaba haciendo un poco ruido. Me tocó ver a mis hermanos baleados, qué sé yo, cagados palo ahí. Y bueno, eso uno lo va a marcar. Y después uno en los barrios aprende también, porque los milicos le tienen desprecio a los jóvenes, tanto como a los trabajadores. Es un desprecio que hace la policía, porque son, no sé qué mierda les creen, ¿no? Pero... Sí, y justamente haciendo referencia a eso, la gente de la comunidad Lafkenwinkul Mapu, el otro día cuando hablábamos con la Lamien, entre los petitorios que habían llevado para tratar, no solamente era el esclarecimiento y condena al asesino de Lamien Rafael Nahuelien, sino también hablar de la problemática que sufren los jóvenes en los barrios. En los barrios de en este caso de Furiloche y en los barrios de Bariloche, y hacía referencia sobre el gatillo fácil, sobre el más que nada la opresión hacia la gente que vive en los barrios altos, ¿no? Ese era un pedido, un petitorio también, porque sabiendo de dónde viene cada persona que vuelve al territorio, cada mapuche, dónde están también empobrecidos, arrinconados en los barrios periféricos, en los piedreros. Entonces de esa forma también se hacía el pedido en su momento. Claro, había cierto movimiento recién acá. Sobre todo no se llega a decir cuál es el fondo de la cuestión, porque se habla como de de los pibes delincuentes, chorros, que están metidos en la droga, el alcoholismo, pero no se habla del problema de fondo y cuál fue el origen de ese problema. Y el origen de ese problema yo creo que tiene mucho que ver con el desarraigo. Muy grande es la población de Bariloche que ha tenido que emigrar del campo a la ciudad por una cuestión económica, básicamente, porque en el campo ya no pueden sostenerse. Y tener que llegar a ese cambio tan brusco que significa la ciudad, aparentar una cosa que no son, es un cambio que nunca pueden llegar a sentirse del todo cómodo, ellos nunca pueden llegar a asumirla del todo, porque tienen que llegar a trabajar en hoteles o de albañiles, los que tienen más suerte en la parte gastronómica, pero si no de albañiles, o sea, están haciendo todo ese trabajo para que esa ciudad, haciendo referencia a Bariloche, sea una de las ciudades más hermosas y conocidas a nivel mundial, ¿no? Pero no se ve el trasfondo de la cuestión de la represión en los barrios, del desprecio hacia la gente joven y de los jóvenes asesinados, niños muchas veces, y justamente o casualidad es toda gente mapuche. Y si vamos a los antiguos de la gente de Bariloche, es toda gente mapuche. Porque los Capraro, los O'Connor y todos los demás que vinieron después. A ellos crecieron gracias a esa gente mapuche que fue a trabajar en sus casas y que levantó esos grandes emprendimientos que ellos traían. Sean aserraderos, sean inmobiliarias, sean construcciones de hoteles, de grandes cabañas, hosterías, todo eso lo hizo nuestra gente. Y es la gente menos visibilizada. Y es la gente de la que no se habla cuando uno llega a Bariloche y que se trata de ocultar. Entonces, qué mejor que pueda volver alguno de esos jóvenes que tuvieron que emigrar volver al campo. Sí, sin más recordar que, bueno, ahí en el centro de la ciudad, en el centro cívico. En el centro cívico sigue la estatua del asesino Rock. Entonces, bueno, también. Sí, también puntual, la estatua, ¿no? Y también el, digamos que es parte de el motín robado, ¿no? A las comunidades, a todos nuestros lamien ahí pueden visitar el robo, la cara descubierta que tiene el Estado ahí, el museo, donde podemos ver platería, toki, una canoa, eran grandes navegantes. Hay, pero de las cosas más, o sea, que uno no se puede imaginar, las encuentran ellos ahí. Lo que a uno capaz los abuelos llegaron a contarle, pero que nunca las vio, las termina viendo en un museo. ¿Por qué? Porque fueron robadas. Y eso también tiene que quedarnos claro. Por ahí, si querés darnos tu opinión sobre lo que vos quieras, sobre tu visión sobre los museos, sobre estas cuestiones, y después hacer referencia a tu vuelta al territorio. A ver, y yo creo que los museos es como que dijeron, acá hacemos un museo y acá está la historia que pasó, como queriendo taparnos a nosotros, ocultar nuestra esencia, con la escuela también, con la religión, nos impusieron otra religión. Entonces como que fueron ir hundiéndonos, ¿no? Pero hoy en día, bueno, somos muchos los que estamos volviendo con un pensamiento firme, de reconstrucción mapuche, de volver al territorio, como hablábamos, de buscar ese conocimiento tanto que se ha perdido de nuestros abuelos. Y la resistencia, ¿no? Porque hoy en día, bueno, yo hablaba con un peñi del campo, ¿no? Que me decía, no, porque los parlamentos, ¿no? Porque allá y acá a charlar, ¿no? Y se quieren paz y amor, así es, los países armados del peñi, paz y amor, que se vayan a la iglesia a hablar de paz y amor. Y bueno, yo coincidí bastante con ese peñi de una zona rural, no muy lejos de acá, y así es como tiene que ser. Yo también me he encapuchado, también he peleado con lo que he tenido a disposición, con piedras, con todo. Y también apoyo las acciones de resistencia de los huichafes, de la RAM, de la CAM, del Calfulinco, de distintas organizaciones de pueblo originario, de todo el mundo también, porque en realidad nosotros también apoyamos un poco, por así decirlo, pensamos muy parecido con los ambientalistas, ¿no? Pero cada uno tiene sus métodos, ¿no? El pueblo mapuche reclamará por las tierras, reclamará por los saqueos de la minería, por las represas, también los ambientalistas harán lo suyo. Y también los huichafes tienen sus métodos y atacan directamente al capitalismo, ¿no? Esa es un poco mi opinión y bueno, a mí cuando me pregunten, sí, yo apoyo a la RAM, apoyo a los peñi huichafes. Y bueno, okay, eso es un poco para contar, no sé si tiene alguna pregunta para decirme. Sí, como por ahí, como te sentiste en la vuelta al territorio, ¿no? Como, porque creo que la parte más difícil que del que no se crió en el campo, no, el que se crió en el campo, es como que le queda en la memoria el registro ese de la vida en el campo. Pero el que se crió así, sea en un barrio más pobre, donde tampoco capaz que tenía ni el agua ni la luz eléctrica porque eras pobre en los barrios, cuesta mucho más volver al campo. Entonces tiene que tener una mucha gana y mucho convencimiento de volver. Y por eso nosotros de alguna manera estamos como contentos de que vos, al ser tan joven, haya decidido volver al campo, estar ahí en comunidad con la vertiente que hay en ese lugar, con el Menusco, con los Coliguay del Futaguincul ese, con todas las piedras esas que para mucha gente no significa nada, pero que con el tiempo te vas a dar cuenta que son parte de tu vida. Eso creo que no tiene un precio ni un cambio. Y bueno, yo lo que puedo contar desde mi experiencia, porque por ahí en Cusamen había un poco más de gente, entonces el trabajo era más distribuido, era diferente la cosa, ya uno podía descansar un poco más, pero bueno, ahora mi vuelta al territorio con mi compañera, ahora es en Cerro Alto, ahora es un poco más complicado, se puede decir, porque estoy yo, mi compañera, el Lautaro y Ian Kakura, y bueno, somos nosotros nomás y no hay nadie más que quien nos esté dando una mano como para decir, vamos a palir allá, hay que alambrar acá, hay que hacer un potrero allá, porque hay que levantar alambre, no, eso lo hago yo nomás, o sea, esa es una voluntad que uno tiene que poner si es que quiere vivir en el campo, si es que quiere volver al territorio, tanto como aprender, ¿no? Porque si uno va al campo, la primera vez que uno esquila tijera, no sé cuánto puede estar con una oveja, más de una hora. Y hay algunos que en 10 minutos, ahí nomás. Pero bueno, esto es cuestión de voluntad y energía, porque es muy cansador. Te levantás a la mañana bien temprano, haces tu buchochipán y después te acostás como a las 10, 11 a veces. Y te quedaste escuchando la radio, algún programa, y te acostás más tarde todavía. Sí, o haciendo soga. Ah, claro, sí, yo me quedo haciendo soga hasta como las 12, porque es algo que me gusta y son herramientas que uno necesita en el campo, a veces para atar un animal, para manejarlo, si es que está avanzando también, necesita un atador para atarle las patas, que no te patee, y sacarle las cosquillas, bueno. Hay todos distintos trabajos, ¿no? Que se hace con cuero y siempre necesario, ¿no? En el campo. Y es difícil, pero es lindo. Y bueno, esto lo de la radio también tenía algo para decir, porque yo suelo mandar mensajes a Radio Nacional, que es la única que se escucha allá, y se escucha en varios parajes, igual Ñorquín, suelen mandar mensajes a Ñorquín, con Laguna Blanca, Ojos de Agua, Río Chico, de todos lados. Y ahí mando mensajes. Saludo para el Peñi allá de Pichileo, un saludo al Peñi para allá, para el otro lado. Y en Mapuzungún, y pidiendo temas, como Huanchul tiene unos buenos temas hablando de los Peñi, o reivindicando lo que pasó con Antieco, también la comunidad Antieco ahí. Y porque uno habla con la gente de la zona rural y no, yo escucho la radio, y te enteraste de lo que pasó con Taco. No, ni idea. Y no saben nada en realidad. Entonces uno da mando mensajitos. Por ahí o tiene por ahí la mirada que le baja en línea que tiene que decir una radio, ¿no? Y está bueno comentarlo con el vecino, que también es mapuche, y decirle, no, en realidad la verdad es esta. Están recuperando un territorio que les perteneció desde hace mucho tiempo. No están usurpando, no están... Está claro. Bueno esa relación que se inicia, ¿no? Entre los vecinos. Y sí, entre los pobladores de las zonas rurales. Es importante igual, porque si no... Dicen, ah, no, este Wala, este me quiere venir a quemar los campos. Pero no es así, no. No sé qué piensa la gente, ¿no? Que somos malas personas, ¿no? Entonces uno tiene que ir hablando con todo, porque si no, dicen, no, porque estos son violentos. Y bueno, cuando uno lo conoce a uno, cuando la gente lo conoce a uno, cambia la perspectiva y dice, no, las cosas no son así. Entonces uno le cuenta la verdad como son y por qué luchamos, por qué recuperamos los territorios. Y la manera en que nos defendemos, y bueno, y logra comprender la situación. Sí, yo recuerdo y quería compartir un momento cuando Nicolás había decidido volver al campo y fuimos al lugar y salió a ver unos caballos ariscos de mi papá. Y los caballos lo miraron de lejos y se vinieron así como al humo, digamos. Y empezaron a hacerle como una especie de aún y lo rodearon todo, le dieron unas cuantas vueltas y lo fueron a olfatear, ¿no? Y eso para nosotros fue como, te reconocieron, te dieron como la bienvenida y creo que no se equivocaron, los animales lo sienten también. Y por eso una alegría enorme de poder contar hoy con tu presencia. Así es. A mí me gustaría también preguntarle, en realidad, si usted quiere dejarle algún mensaje para nuestros también que están en los barrios periféricos, empobrecidos, para la gente también que nos está escuchando en alguna otra comunidad, tanto allí en Gulumapu, el programa es retransmitido allí por Radio Curruf, que llega a diferentes radios comunitarias también, después también se retransmite aquí en la comarca, en Radio Fogón. y nos escucha diferente gente, tanto como compañeros y nuestra gente mapuche, que siempre están al tanto de a ver de qué consejos o reseñas le podemos dejar. Así que usted, Lamián, que está allí en territorio, resistiendo, reconstruyéndose como mapuche también, ¿qué les quisiera decir? A ver, ¿por dónde empiezo, hijo? Si quiere mandar un mensaje también a los presos políticos. Primero voy a charlar un poco, hijo, porque son muchas cosas. Bueno, son tengo 20 años para decirle, ¿no? Porque los que van a escuchar esto, tengo 20 años nomás. Les repito, me llamo Nicolás Guala. Creo que a la gente mapuche, por ahí a los jóvenes mapuche, no sé si... A veces uno cuando es chico no presta mucha atención, dijo. Pero bueno, uno tiene que buscar lo que tiene adentro, dijo, uno sentir esto, cuestión mapuche, todo lo que es nuestro, la espiritualidad, buscar ese mapuche íntegro. Hoy en día yo digo mapuche íntegro porque por ahí pienso mal las cosas, analizo y no me quedo solamente con lo que me dicen, entonces busco más información, trato de instruirme también. Más o menos eso quería decirle a los jóvenes, porque hay que buscar lo que es nuestro en realidad. Y bueno, a los compas también deben tener su lucha, su por qué luchar. También tienen pensamientos, compartimos pensamientos, porque nosotros luchamos por la tierra, por la recuperación y la protección de los territorios. Y hay gente que también lucha por eso. Lucha en marcha, presenta escritos, hace diferentes cosas, también hacen acciones de algún tipo, ¿no? No nos va a especificar, dijo. Pero también hay que seguir luchando, ¿qué? Porque los huincas se hacen los lesos nomás, dijo. Se hacen los huevones, no quieren escucharnos a nosotros, no quieren escuchar la verdad, dijo. El pueblo habla y hacen oídos sordos. No queremos minera, no queremos petrolera, no queremos hidroeléctrica, no queremos ninguna de esas cosas que vienen a destruir la tierra. Entonces uno tiene que seguir luchando de las maneras que vea a disposición, ¿no? No, con una capucha, sin capucha, con un escrito, con lo que tenga a mano nomás. Hasta los peños y chafes con su chalca también hacen presencia en la zona de Ulumapu, en el Picón Mapu, porque en realidad, bueno, los mapuches tenemos... Es todo, ¿no? Tierra mapuche, nuestro igual mapu. Y a seguir resistiendo nomás el avance de los extractivistas, el capitalismo y los gobiernos que encima lo apoyan a estos winca y mierda. Y bueno, ese es un poco mi pensamiento. Y recuperar todo lo que es nuestro, aprender de los campesinos también, de la gente campesina, porque uno a veces llega al campo y no sabe revolver un lazo, no sabe sacarle las cosquillas a un animal, que se necesita un caballo para andar siempre. Y hay muchas cosas que uno necesita aprender, que no sabe, y esa gente campesina que no sabe el tema mapuche y ser mapuche, tiene que ser retribuido todo, ¿no? Uno le habla del tema mapuche y ellos nos enseñan lo que uno necesita también para vivir de una forma autónoma si uno quiere. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí. ¿Para decirme? O... Por ahí, si querés mandar saludos a los presos políticos. Esta radio este programa se retransmite los días martes en la radio Curruf del Gulumapu. Así que. Y bueno, si se retransmite en Gulumapu, dijo. Yo quiero mandar un saludo también a la gente de Pilmaiquén que está resistiendo, está recuperando su tierra para que no avance la represa. Quiero mandar un saludo también a los peñis de Picún Mapu allá, que están resistiendo a los territorios, como dicen los huincas, en la zona de la Araucanía. También un poco contento por los pacos heridos, dijo. Está bien, a mí me parece bien, dijo. Si no sé si escuchará esto Facundo, no, o si alguien le irá a comentar también. Un gran saludo a mi hermano, dijo. Feliz. Muchas gracias por venir, por estar aquí compartiendo sus palabras. A veces está bueno, bueno, nos ponemos un poco nerviosos con la radio, pero es bueno poder, de pronto te vas soltando y contando un poco, porque en realidad no estás ni leyendo un libro ni un celular, sino contando la vida que les toca a cada uno. Es importante también poder escuchar a los jóvenes, como decíamos hace rato, revalorarlos, cuidarlos, protegerlos, tanto como adultos o también la misma edad, podemos compartir diferentes experiencias. Lo importante es que vamos por el mismo camino, que es la reconstrucción de nuestro pueblo. Y así, de a poco, vamos a ir por la liberación de nuestro pueblo, que es, creo, lo más importante para todos. Así que le agradezco, Damián, Rumé Mañón. Capaz que voy a mandar otro saludo más también. Bueno. A la gente, a los Peñi y las Lamien, que saben que son mapuche, pero no se reconocen, a la gente de la zona rural, que escuche a nuestro pueblo, a su raza, porque es así, nosotros tenemos que escucharnos porque somos familia, por más que no nos conozcamos, dijo, somos mapuche igual, cuando nos vemos las caras vemos nuestros mismos rasgos, y eso hay que tenerlo en cuenta porque es así, el mapuche no el mapuche es guerrero, pero también es paciente, y uno sabe hablar, sabe dialogar, a veces, qué sé yo, viene la policía muy potente y uno, como dice, ¿no? Hay una canción que dice, pa' un toro y otro toro, como pa' un león, otro león, dijo. Y bueno, y ahí se arma el revuelo. Y así somos los Peñi igual también. No nos vamos a quedar atrás. Y como los huechafes, cuando le tiran bala también responden, dijo. Feliz, Damián. Acá hay un mensaje, dice Mari Mari Compuché. Muchos saludos al Peñi, me alegra mucho escucharlo. Incheta Mapuche, lof, calfuleufu. Mari Chihueu. Chato, mai piño. Peño, Lamien. Sí, sí, sí, que es un encuentro. En nuestro Lamien. Que está allí el territorio de Suñón, que los fuimos a visitar y tiene un hermoso territorio, así que también le vamos a mandar saludos a su familia que está, deben estar escuchándose con su pichi y somo. Qué bueno. Bueno, te agradecemos realmente, Piuque, Nicolás, que haya podido estar, que haya cedido a nuestro pedido de que podamos hacerte algunas preguntas. Nos alegra sobremanera de que hayas vuelto al campo, de que estés viviendo con tu familia ahí, que de ahí te hagas fuerte, como siempre ha sido nuestra gente. Sí. Ahí encuentres todo el Nehuen, toda la fortaleza y el equilibrio que nosotros necesitamos como mapuches. Eso nada más, agradecerte enormemente por tu visita. Y que ojalá que pronto puedas volver a visitarnos. Y obviamente te vamos a poner un tema musical que de uno de tus intérpretes preferidos. Bueno. Así que te así esperamos que cuando quieras. Mari Chihueu nomás dijo. Mari Chihueu. Mari Chihueu. ¡Yuhu! Cuando la idea roquista, después de morir Alcina, como una sombra camina con su guadaña a la vista. Cuando la vieja conquista, tan mentada del desierto, cruza los campos abiertos, llegando al indio infortunio, para que no quede uno sino prisionero muerto. Era ese tiempo que andaba el hombre de alma más fría, cuando a cada toldería se saqueaba y se quemaba, y a la familia se arriaba como hacienda los aulazos, cuando mujeres en brazos llevaban sus criaturas de a pie sobre la llanura sin más rumbo que el ocaso. Y fue una vez que arrestaron hasta los muertos de viejo, que a un indio capitanejo la familia le llevaron. Y del infiel comentaron que al verlo suyo de a pie, frente al ejército que los arriaba agonizante, se les cruzaba delante montado en un pangaré. Thank you.

Este palín se va a realizar los días 12 y 13 de octubre, el próximo fin de semana. El 12 de octubre a las 15 horas comienza con un trawun. Bueno, se va a conversar sobre la historia, el presente de las Pulofche. Y el 13 sería el palín, feria, música, muestra fotográfica y otras cosas más. Sí, más que nada es como una excusa para juntarnos todos los mapuche y sentirnos ahí unidos, porque siempre nos estamos juntando en conflictos, en apoyar a los lamien que están siendo o queriendo ser desalojados o queriendo recuperar un territorio. En este caso vamos a juntarnos para hablar de nosotros nomás, de cómo estamos, de abrazarnos, de conocernos, de presentarnos, de salir todos parientes, porque así parece que terminamos siendo. Y también allí van a haber cosas ricas para compartir, van a llevarse las cosas que uno hace, ya sean artesanías, cosas en madera, en cuero, tejidos, dulces, escabeches, todo lo que se pueda se va a poder compartir esos días ahí, va a ser trasquinto. Así que ojalá que podamos estar presentes y ojalá que se pueda realizar y salga lindo ese palín, ¿no? Porque los de este lado no somos muy buenos para el palín, capaz que para otras cosas. Pero no para el palín porque no es muy habitual en nosotros, pero bueno, ahí se van a ver, en la cancha se ven los pingos. Bueno, dice la invitación Mari Mari Compuché, los invitamos a participar del un palín. Habrá espacio para campe, se solicita llevar carpa, cubiertos, instrumentos para el ayacán y el quetrán para el guilipún, e invitan y convocan el machi Cristóbal Trenigual, Lemuy, Capulov y organizaciones mapuches autoconvocadas. Es la comunidad Millalonco Ranquehue en Furilofche, Bariloche, Puelmapu. Sí, tenía entendido también que esos días justo se iba a aprovechar, digamos, la convocatoria grande que había de mapuches para hacer como un reclamo, ni siquiera pedido, porque tenemos que dejar de pedir los mapuches, tenemos que exigir el reconocimiento de los territorios y hacerlo en forma grupal, en forma colectiva, ¿no? Por lo último que había salido, un comentario que me llegó de la LOF Huenuleo, que iba a aprovecharse esos días para hacer como un reclamo colectivo de diversas comunidades, porque no es solamente la LOF Huenuleo, no es solamente Huincul, Inalef, mandamos un gran saludo ahí a toda la familia, la LOF Inalef, los tenemos presentes, en cualquier momento iremos a visitarlos, porque por más que esté cerquita, a veces se nos hace re complicado. Estamos presentes, sabemos que estamos al tanto de todos los movimientos, Suni. Y juntarnos y hacer el reclamo de este colectivo, decía, a quien corresponda, sea desde intendencia al gobernador y del gobernador a quien corresponda, para a parques nacionales, sobre todo en ese sector, que uno de los entes estatales que está haciendo como más peso y como que se pone más bravo al momento de cuando los mapuches quieren recuperar su territorio, y ellos dicen, bueno, nosotros estamos acá desde el 1850, bueno, pero antes de eso también había gente, ¿y por qué no lo dicen? ¿Y quiénes estaban? Seguramente los nombres de esos mapuches ni siquiera figuran en ningún documento, pero anterior a todo eso ya vivía gente mapuche en ese lugar. Así que bueno. Bueno, nos estaremos encontrando en esos días ahí por Furilofche. Bueno, el que no le dé para el palín, tendremos que ir a hacer, aunque sea compartir ahí comida con los lamien y conocernos un poco más. Yo me reservo para el próximo. Sí. Yo no le hago al palín, porque a mí no, soy de pocas pulgas, y si me pasan a llevar con el palín, voy a reaccionar mal y voy a terminar en... Es uno de los juegos mapuches antiguos, así que para volver a recordar, ¿no? Sí, sí, sobre todo los jóvenes. Así que, sí. Bueno, ahí la gente, el 12 y 13 en Furilofche, invitados Pulamien. Recordamos también que para mañana, 8 de la mañana, en el casino de la policía en la ciudad de Esquel, comienza el juicio a Werther Aguiar, el médico que difundió las fotos de Santiago. ¿Qué más? Y enviar nuestro saludo, nuestro nehuena a los presos políticos en la zona del Gulumapu. en especial a Facundo, nuestro abrazo. Seguramente se va a poner contento cuando escuche este programa. Le van a sonar muy familiar. Bueno, un abrazo grande para él y mucho Nehuen para todos y libertad a todos los presos políticos. Así es. Nos despedimos hasta el próximo lunes con Fentron Nehuen, Comunicación Mapuche, Comunicación Rebelde. ¡Viva la resistencia! ¡Yay! Mari Mari Compuche. Mari Mari Pumare. Dejó el Mapu Guru Mapu. Escúchanos por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Fentren Nehuen. Lunes de 19:30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón o el Mapu. Estás escuchando FM Alas 89.1.